fin de invierno, fin de ciclo, inicios y soles, sales de mar, todo daba para engancharme con vos. Dos deseando, dos deseantes, los amantes, las amantas de eso que nos intimida, pero a la vez nos excita. Pensar en vos me excita, la idea, la boca, el pecho desnudo, me excitan tus ojos verdes, de un colombiano anarco, de mi pequeño colombiano engañoso, cagado de miedo. ¿Qué te pasó, che? ¿Te gustó? Me aburrí. Siempre me termino aburriendo. Lo armo, lo desarmo, lo hago y me aburro. ¿Te aburro? Me agobian las malas compañías, esas que no sienten nada cuando no sienten nada. Y cuando no sienten nada, es hora de dejarlos ir. Un cadáver exquisito o no, se hace entre todos los cuerpos y entre todas las cuerpas. Super histrónica, al lado de las cachas, de las nalgas, amigas del deseo deseado. When the earth was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs. They had two sets of arms, they had two sets of legs, they had two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love. It was before all, the origin of love. Now there was three sexes, then one that looked like two men glued up back to back. They called the children of the sun, our daughter part son. The origin of love. Now the gods grew quite scared of our strength and defiant all with my hammer knights. But Zeus said, no, you better let me. My lightning legs off the whales, dinosaurs and the lizards. He let out a laugh, said I'll split them right down the middle, gonna cut them right in the storm clouds. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Estamos en un programa más de Super Histriónica. Estamos en un día muy, pero muy, pero muy especial, porque estamos cumpliendo como radionáuticos, como radionautas, quienes hacemos radionauta todos los días, 3 años de esta experiencia comunitaria, alternativa, popular, en la que muchos y muchas y muchos compañeros están poniendo el cuerpo hace 3 años el 11 del 11 del año 2011. Salíamos al aire a las 11 de la mañana, como para no perder la costumbre del 11. ¿Se acuerdan que el 11 del 11 del 11 parecía que venía o venía otra era? O se terminaba el mundo, vieron que había como mucha cuestión bastante apocalíptica que siempre de vez en cuando aparece. Y ese 11 del 11 del 11 a las 11 de la mañana pensamos que, bueno, si se termina el mundo empezamos una radio comunitaria y si no, la empezamos para que continúe muchos años más. Y es eso lo que ha sucedido aquí en Radio Nauta, la 106.3. Estamos desde la ciudad de La Plata, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, aquí en la ciudad de La Plata, calle 60 entre 10 y 11, y también muchos de nuestros compañeros, de las compañeras y compañeros, nos escuchan desde otro punto, puntos del mundo, por radionautafm.wordpress.com, y así es como nos mantenemos conectados y conectadas. Super histriónica, creo que ya vamos cumpliendo 4 meses, yo estoy medio con los numeritos, siempre ya no me estoy llevando bien. Me parece que cumplimos más o menos eso. Empezamos un 13 de julio, creo yo. Así que estamos cumpliendo bastante tiempo aquí en la radio. Pero bueno, hemos tenido también posibilidad de estar en otros programas de la radio. Cuando hacíamos el periodístico, se me fue internet. Entonces iba a leer algo y ya no lo puedo leer. Pero bueno, no tengo el machete. Pero bueno, hoy estuvieron haciendo programación especial. Bueno, desde las 9 de la mañana, que fue el periodístico de Radio Nauta, y después durante todo el día y toda la tarde hasta las 17 horas fue una mega producción donde todos los compañeros y compañeras estuvieron al frente festejando estos 3 años de la radio, donde más luego, más al anochecer, nos encontraremos quienes hacemos esta radio, quienes construimos día a día la radio para festejar estos 3 años, y el viernes se nos va a venir una fiestita para compartir con todos aquellos y aquellas que escuchan, que participan de alguna manera aquí en el Centro Social Olga Vázquez. Vamos a agradecerle a Álvaro, que está ahí en los controles, a Sebastián, que está en la producción, a Paula Pita Fortín, que nos hace la locución formal, a Meli Mac, compañera de Arte del Ataque, que nos hace toda la artística que va por las redes sociales. ¿A quién más le agradezco? No sé quién más. Bueno, hoy por ahí podemos sacar una entrevista que no la vamos a quemar. O sea, como no pudimos hacer publicidad en las redes sociales, no le vamos a quemar la entrevista, porque se y después volvemos con más Super Histriónica. Na na na na na na para vivir de rodillas y Radionauta 106.3. 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Soeiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. Los ciclos que me atraviesan y que nos atraviesan. Se me ocurren los de la facultad. Ciclos de la vida. Los lectivos, las estaciones. Ciclos que me atraviesan son los ciclos de la edad. La vida. Los ciclos que me atraviesan desde hace mucho tiempo, cuatrimestre. El ciclo de la luna. El ciclo de la vida, el ciclo de lo que... Efectivos, los colectivos. Una voz colectiva entre tanto. Hoy en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. ¿Cómo se dice? Pronuncie bien, por favor. Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Seguimos en Superhistriónica y vamos a comentarles también que además de estar cumpliendo 3 años de Radionauta, la 106.3, esta radio que queremos y amamos y construimos tanto desde aquí, desde la ciudad de La Plata, este sábado pasado fue la marcha de la disidencia sexual y de género en la ciudad de La Plata. Estuvimos desde Plaza Mateu, que es un lugar emblemático donde están en situación de prostitución, o estaban hasta hace un tiempo las travestis en situación de prostitución en nuestra ciudad. Entonces comenzó la marcha de la disidencia sexual y de género allí en Plaza Mateu en 1.66, luego se marchó a Plaza Rocha y luego se terminó en una especie de fiesta orgásmica, orgiástica, en las escalinatas de la catedral de nuestra ciudad. Estuvo muy interesante esta marcha de la disidencia sexual, y es la séptima que ocurrió en la ciudad de La Plata con aquellos y aquellas y aquellos activistas de todos los géneros posibles y habidos por conocer en nuestra ciudad, donde hubo modelaje, donde hubo, bueno, hubo música, hubo para tomar, hubo para bailar, hubo mucha teta al aire, para compartir nuestras cuerpas, nuestras diversidades. Y el sábado que viene, que es sábado 15 de noviembre, se realiza la gran marcha del orgullo en Capital Federal, donde en general van todas las organizaciones con sus demandas, con sus ganancias también en esta larga lucha de más de 25 años de la comunidad LGTB en nuestro país, y donde también se realiza muchas veces la contramarcha, que tiene este nombre de contramarcha, pero no es una contramarcha, sino es muchas organizaciones, y en general las organizaciones de trans van en esta contramarcha, donde hay otros lemas, otros pedidos que tienen que ver con el aborto legal, con la legalización del aborto, de la práctica, no solamente para las mujeres, sino también para los varones trans que puedan hacer uso de este derecho en nuestro país, que todavía falta, donde esta década ganada todavía no tenemos el aborto legal, y muchas otras demandas que no tienen que ver por ahí con el acto más oficial de la marcha, que también es una fiesta, que también donde uno puede festejar la diversidad y de la disidencia, pero también a ciertas cosas, bueno, nosotros también tenemos otras demandas para hacer. Eso de la marcha, y también vamos a pasar todos los chivos. Este más 14 horas de toda la cuestión relacionada a la violencia y la intervención de los varones, ¿no? La denominó cómo los varones somos partícipes, cómo podemos dejar y cómo podemos intervenir en situaciones concretas, de solamente pasar de la mera clamatividad, donde uno dice, bueno, estamos en contra de la violencia diversa, y ver que justamente tenemos una ciudad y estamos en contra de la violencia, de poder armarnos e intervenir concretamente. Así como muchísimas violentadas, bueno, los varones también tenemos que tener maneras de intervenir y cómo poder hacer visible esta cuestión de la violencia de género, donde no tenemos que revictimizarnos, sino que tenemos que tomar protagonismo en esto de la lucha y concreta contra la violencia de género. Digamos, una cosa, pues, de este sábado 15 a las 14 horas en 60, 10 y 11, en este taller que va a haber aquí en la ciudad de La Plata. Y también, luego, a las 18 horas, en Casa Brava, que queda ahí en calle 9, entre 58 y 59, vamos a hacer un varieté antinacional de colectivo de varones, donde van a estar tocando, compartiendo su música, el dúo dinámico, donde lo integra Eva Basterra, su compañero, donde hacen tangos, hacen baladas, vamos a estar compartiendo también su antipatriarcal este sábado 15 a las 18 horas en Casa Brava, que queda en calle 959, y que luego de que pasen es tipo una varieté a todo culo por el orgullo y la diversidad, y donde podemos AM y después podemos hacer vamos a escuchar a Álvaro y ya seguimos Crónica. Thank you. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. Radio que sale aquí por el Olga Basket, ahí vemos mucha gente, digo basket, como si fuera basket el juego, se escuchan como, que escuchan Miranda, como que la gente se mira y dice, ¿estamos escuchando Miranda? Sí, fehacientemente era Miranda, compañeros y compañeras que andan por ahí por el pasillo del Olga, y estamos en el programa Super Histriónica que va todos los martes a las 18 horas. Al fin pudimos hacer la comunicación. Vamos a agradecerle y a saludar a Camila Sosa Villada. ¿Cómo estás, Camila? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien ahí? Mira, ¿podés creer que en la plaza tranquila para hablar con ustedes tranquila? Sí. Se pusieran a tocar la quena justo al lado mío. Decime ya dónde... Es una desgracia esta ciudad. Camila, decime ya dónde estás primero. ¿En dónde estás en este momento? Estoy en la Plaza de Congreso. Pasa de porque, viste que yo soy cordobesa. Sí. Estoy laburando acá en Buenos Aires hasta el 1 de diciembre. Sí. Así que me quedé un departamentito por acá por Congreso, que es el barrio que más me gusta. Y estuve toda la semana encerrada porque me agarró un herpes en la boca que se me infectó. ¡No! Feo, sí. ¡Qué feo! Se ve que me agarró un bajón de defensas grandes con esto de estar acá en Buenos Aires, que mata a cualquiera. Mata a cualquiera, sí, ni hablar. Te podemos entender muchísimo. Nosotros que vivimos en La Plata, que estamos acá nomás, nos puede pasar lo mismo que a vos. Exactamente, así que no te preocupes. Lo que sí te pido es que me hables un toquecito más fuerte. Dale, yo te hablo más fuerte y vos me vas diciendo si me escuchás o no me escuchás. Ahí te va. Te escucho. Buenísimo. Si me hablas fuerte, te escucho. Yo te voy a hablar re fuerte, Camila. Yo puedo presentar a Camila Sosa Villada y puedo decir que es actriz, que es cordobesa. ¿Puede ser que hayas nacido en La Falda? He nacido en La Falda, exactamente. Ha nacido en La Falda y te pregunto, ¿cómo nace esto de querer actuar? ¿Cómo nace esta profesión, esta pasión, estas ganas? Mira, en realidad no nacieron. No nacieron. Yo me encontré actuando en una obra que me invitó una amiga a actuar, que nos fue muy bien, que se llamó Carnes Tolendas. Sí. Pero en verdad yo me estaba prostituyendo en ese momento. En ese momento estabas ejerciendo. Y la verdad que no tenía vocación de decir. Escribir sí, puedo decirte que fue una vocación. Y cuando me empezó a ir bien con el teatro y me di cuenta lo que producía en la gente y lo que me provocaba a mí actuar, me di cuenta de que era una vocación también. La fuiste descubriendo así, digamos, entonces. ¿Cómo? Que la fuiste descubriendo así, entonces, digamos, esa vocación. Exactamente. Me llegó a mí antes de yo buscarla a ella. Vamos a decir que estamos hablando con Camila Sosa Villada, que es actriz, que ella se hizo muy conocida y saltó por ahí a la fama con la película Mía y también con la serie de televisión que estuvo en la TV pública, La Viuda de Rafael. Así que vamos a ir adentrándolo a la gente, a aquellos que nos están escuchando. Y digo, yo te puedo presentar como todo esto que te dije, decir es una actriz trans. ¿Y vos cómo te presentarías a vos misma hoy, Camila? Si tuvieras que presentarte hoy acá con nosotros y nosotras. Como una sobreviviente. ¿Una sobreviviente de qué? De la vida, que no es poco. Bien. Una podría haber pasado cualquier cosa. Eso es la verdad. Pero pude sobrevivir. Pudiste sobrevivir como tantas otras compañeros, no, digamos, compañeras, ¿no? En situación de prostitución y también. Ahora te escucho más bajito. A ver ahí. Ahí vamos, que me tengo que poner ahí re cerquita. Te preguntaba un poco, bueno, yo hace poquito vimos en un posteo tuyo de Facebook, hacías como un raconto de tu vida de niño, niña, y que de alguna manera hablaba justamente de eso, de ser sobreviviente y de estar haciendo lo que te gusta ahora. ¿Vos qué cosas podés decir al respecto en ese sentido? Porque hablaste de cuando te prostituías y también te pregunto cómo es hacerte un lugar en esto de la actuación como artista trans. ¿Cómo es para vos? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Mi puerta a seguir trabajando y también es mi puerta a seguir encasillada para siempre en esto. Dado que no avanza, viste, avanza como de a poco y a la vez rápido, es loco lo que pasa con la diversidad. Sí. Porque se gana un montón en derechos, mirá todo lo que sucedió en tan poquito tiempo y de todas maneras a mí me siguen convocando para lo mismo siempre. Claro. Que es para ser de trans y para ser de trans o prostituta o peluquera o, ¿me entendés? Entiendo totalmente. De alguna manera, seguramente siendo como soy, no hubiera conseguido trabajo como actriz filmando películas o trabajando en series o protagonizando una obra acá en el Cultural San Martín si no hubiera sido trans. Pero a la vez también es mi contradicción, porque me siguen convocando para lo mismo. Un matrimonio igualitario, como una viuda trans. Me doy cuenta de una transexual, a un transformista, amigas esas que estaban protagonizando la miniserie. Pero vos sabés que, contrario a lo que se esperaba, que todos mis amigos me decían, ya vas, a ver, ¿cómo te va a empezar a llover laburo? Sí. Empezar a llamar de todos lados, no pasó eso. No pasó eso. Porque me parece que no está preparada todavía la sociedad, y mucho menos las productoras de Buenos Aires, que son, bueno, un fiel reflejo de lo enfermas que estamos, como sociedad. Un poquito retrógradas, digamos, ¿no? En ese sentido. O sea, no pasó eso que te decían, che, ahora que saliste en la tele vas a tener un montón de laburo. No pasó ni ahí. No, digamos. Ni para nada, para nada. Lo que sí pasa, y eso es innegable, es que me va a ver muchísima más gente al teatro, pero exacto. ¿Qué estás haciendo ahora, Camila, que estás ahí en...? Ahora estoy protagonizando una obra que se llama El Bello Indiferente en el Cultural San Martín, que dirige Javier Van de Kouter, que es el mismo director de Mía. De Mía, sí. Con Hervé Segata como partenaire. Bueno, estamos acá hasta el 23 de noviembre. Hasta 23, ¿entiendes? Y después ya te volvés a Córdoba. Y después ya me vuelvo a Córdoba, gracias a Dios. Vas a volver ahí por lo menos para estar en familia, ¿no? ¿Cómo? Para estar en familia, digo, para volverte a tu lugar. Sí, para volver a mi casa, no sabes lo que extraño a mí. Me parece que todo esto del herpes que me agarró fue porque estoy lejos de mi casa. Tiene que ver con eso por ahí. ¿Qué te iba a decir otra? Bueno, primero agradecerte muchísimo esta comunicación telefónica, Camila. Te agradecemos mucho, mucho, mucho por la voluntad y por estar ahí. Queríamos tenerte aquí en este programa. Y después, no sé, pedirte que digas lo que tengas ganas de decir, un deseo, un sueño, no sé, algo así como para despedirnos con vos al aire. Mira, me gustaría... A ver, qué difícil, porque hay que ser muy exacto. ¿O no? No, me gustaría un planeta más sano en todos sus aspectos, no solo en la ecología, sino también en la humanidad, más humanidad que seguramente va a repercutir en la ecología. Ni hablar. Camila, muchísimas gracias por haber estado y compartido esta tarde con nosotros, nosotras aquí desde allá, nosotros acá en La Plata. Te mando un beso y un abrazo enorme desde aquí. Un beso enorme a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Estábamos ahí con Camila Sosa Villada, esta artista, actriz trans, que bueno, como mencionábamos recién, se hizo conocida, si queremos decirlo de alguna manera, masivamente, por la película Mía, donde protagoniza a una trans que, bueno, que era una trans cartonera, que conoce a una familia donde había una niña y un papá solo, donde, bueno, de alguna manera empieza, hay una relación amorosa entre esta niña y esta travesti, y donde, bueno, de ahí de alguna manera se elaboran los prejuicios, los no prejuicios, y en definitiva quiénes somos. Y también en esta miniserie de la que hablábamos, que salió al aire en el 2012, La viuda de Rafael, donde, como también comentábamos recién, ella hacía de Nina, que era una viuda, que había quedado viuda porque su esposo había fallecido, y esto previo a la ley de matrimonio igualitario, y donde tenía que hacer un largo recorrido para reclamar con sus amigas travestis también esto que le estaba negando a la propia familia de su esposo muerto. Un poco, bueno, interesante lo que decía, y a la vez contradictorio esto de que de haber hecho justamente papeles de trabas, de trans, le ha abierto muchas puertas, pero también no ha pasado lo que le decían, que podía tener mucho, mucho trabajo, porque bueno, me parece que todavía seguimos en un cuadradito bastante cuadrado que se llama ponele machismo, o ponele República Argentina, Latinoamérica, donde hay muchas expresiones que parece que siguen encasilladas en el mismo lugar. O sea, además saliste de la prostitución siendo travesti, pero bueno, podés actuar, seguís haciendo papeles de prostituta y de travesti en situación de prostitución. Me parece que es un poco lo que dijo Camila. Le agradecemos muchísimo, qué bueno que hayamos podido hablar con ella, aunque sea poquito, pero bastante intenso. Vamos con un temita musical y después seguimos con lo que queda de Superhistrónica. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya ¡Gracias! super histriónica. Super histriónica, el antirresumen. Hoy soy este presente y también soy todo ese pasado, exactamente la mitad y la mitad. Lo que me resta de vida seguramente lo viviré como Camila, pero de ningún modo habré de borrar de mi registro a ese pibe que se la pasaba solo en los recreos mirando cómo los demás tenían tan servido el banquete. El pibe que no podía llorar, que no podía pedir ayuda, que no podía hacer una mierda consigo mismo. Esto es una frase, es algo de lo que decía Camila en algunas de las entrevistas que le han hecho en alguno de los medios de comunicación, y tiene que ver con esto que somos, con esto de cómo nos podemos construir, reconstruir y ser de nosotras mismas, de nosotres mismos. Camila Sosa Villada, una actriz trans que está ahora en Capital y que ya estaba, como decía, con muchas ganas de volver a su Córdoba natal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Estamos cumpliendo 3 años Radionauta, la 106.3. Está en el Olga Vázquez, en 6010 y 11. Hoy comiendo con compañeros, compañeras. Y este viernes, fiesta en el Olga Vázquez. Este viernes, todos aquel festejo que significa 3 años de una radio comunitaria alternativa. Popular, con mucha producción, con muchos compañeros poniéndole el hombro y muchas compañeras. Yo volvería a hacer alguna estadística. Yo creo que esto todavía no lo hemos hablado nunca, pero a ver cuántas chicas y cuántos chicos hay. En un comienzo había mucho chongo en Radionauta. No quiero decir que sigue estando esa característica dentro de la red, pero podemos hacer una encuesta de cuánto chongo, cuánta chonga hay en la radio. Se terminan barriendo los puchos que dejan los pibes, y los pibes solamente no se toman la vida. Estaría bueno hacer como una encuesta de género para no pelearnos, sino para ser más felices, para ser lo más bochornosamente felices que debamos ser. Nos encontramos, nos escuchamos, nos lengüeteamos el martes que viene a las 18 horas en un nuevo programa más de Super Histrónica. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6.